Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Digno es el Cordero. Estamos terminando nuestro tema número 4 del libro de Apocalipsis. Y nuestro texto de hoy está en Apocalipsis 5:5. No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hemos dicho varias cosas. El Apocalipsis narra los hechos de la historia de la iglesia cristiana, la que funda Cristo con los apóstoles, desde que la fundó con los 12 hasta que se inaugure la vida eterna. Es una revelación de información para que podamos pasar bien por la crisis que vivimos en el mundo. Ahora, ¿qué tiene que ver esta visión que hemos visto esta semana del capítulo 4 y 5 de ver el trono celestial, la corte, la asamblea celestial, cómo está compuesta, un libro que está sellado y contiene una información muy importante, y la entronización de Cristo vuelto a ser colocado como rey y envía el poder del Espíritu Santo a la tierra y desatar los sellos para que podamos tener toda esta información? Yo creo que aprendimos las siguientes cosas básicas. Primero, el trono no está vacío. Este mundo se desordenó y se va a desordenar más. Pero el trono con alguien sentado nos enseña que Dios todavía está al mando, que Él tiene el control. Lo segundo, en la escena del trono se notan relámpagos, truenos, voces. Dios es poderoso. Y si Él sostiene el mundo con sus criaturas, Él nos va a guardar siempre. Tenemos un Dios, no es solo poderoso, todopoderoso. Un Dios preocupado inmensamente por lo que le pasa a cada ser humano aquí en la tierra. Así a veces uno crea que no es así, porque nos agobian tanto los problemas que pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. No es cierto, es la mayor tentación del diablo. Dios tiene cuidado de cada criatura. 3. Se vio un arco iris, y cada vez que llueve hay un espectáculo majestuoso. Vemos el arco de colores en las nubes, que nos recuerda que Dios tiene un pacto de amor con la humanidad y que Él siempre cumple sus promesas. Si Él te invita a ir a un lugar, si Él te muestra algo, Él te va a llevar, Él te va a guiar, Él cumple su promesa de compañía con los seres humanos. Ahora lo que viene son las visiones siguientes de la historia de la iglesia, que fueron las 7 iglesias. Las buenas y las malas noticias, por donde pasaría la penalidades de la iglesia. Pero en un resumen, para dejar algo grato en nuestra boca, es que estas escenas nos llenaron esta semana de fe, de esperanza y de confianza. No lo olvide, Dios tiene tu vida en sus manos, de ahí no te va a arrancar nadie. Él te cuida porque conoce todos tus problemas, los que has pasado, los que tienes y los que van a venir. Él conoce cada lágrima que has derramado. Él conoce cada preocupación que tienes, pero para todo te tiene una solución, tiene algo importante para tu vida. Y lo más interesante es que en la corte celestial hay seres de todo tipo, incluyendo a los que seremos redimidos de la tierra para ir a los 24 ancianos. Dios quiere llevarte a su gloria, Dios quiere llevarte a su hogar. Y para eso necesitamos aquí escuchar más su voz, leer más la Biblia, conocer más sus doctrinas, cómo vivenciar esas doctrinas, cómo tener poder para vencer sobre el pecado. Alguien me dijo esta semana que difícil es vivir la vida cristiana. Claro que sí, porque es un camino angosto. Pero Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Eso significa que si me tienes a mí, dice Cristo, todo lo podréis hacer. Tome tiempo para estar con Él, tome tiempo para leer su Biblia, no se queje. Nos lamentamos que nos va mal, que la vida va mal, pero no tomamos tiempo para ir y tener una intimidad diaria con Jesús. Eso nos enseñó esta semana, y algún día Él nos llevará a su casa. Mientras tanto, en medio de la tribulación y el sufrimiento aquí en la tierra, también nos deja ver su gloria a través de la compañía del Espíritu Santo. La próxima semana veremos en qué consistieron los siete sellos que fueron arrancados del libro. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.